Somos otro programa de contenido latente. Estamos por radionauta.com.ar 106.3. Buenas noches, Male. Bien, volviendo después de la ausencia. Pido perdón por hacerme ausente el martes pasado. Sí, pero bueno, seguramente salió mejor de lo habitual. Por supuesto. El programa. Bueno, vamos a comunicar las líneas de comunicación, del programa. El teléfono es 451-69-17, el WhatsApp 221-67-05-190. El nombre en Facebook nos encontrás como el nombre del programa, Contenido Latente. Y bueno, tenemos un programa cargadito con muchas entrevistas telefónicas. Vamos también a difundir un poco de lo que va a estar pasando el fin de semana. Un poco de todo. ¿Nos metemos en la música? Vamos. Arrancamos con dos temitas bien arriba. Tu chateau gusta. Contenido latente. Muy bien, ahí pasaban estos dos temitas. Primeramente, Vieja Estación haciendo Hasta Sangrar. Segundo, El Club del Jump con Jump Tonic. Bueno, nos metemos de lleno en el programa. Primera entrevista telefónica de la noche. Ella es Julieta Rano y es la directora general de esta obra que se va a llevar a cabo este fin de semana, El Secreto de Clarice. Buenas noches, Julieta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Guillermo y Malena. Hola, Guillermo. Hola, Malena. ¿Cómo hola, están? Buenas noches. Bueno, nada, contarnos un poco de lo que va a estar sucediendo este fin de semana con esta obra, El Secreto de Clarice, de qué se trata también un poco. Bueno, mira, yo soy bailarina y actriz y la obra, con la obra un poco lo que hicimos fue mezclar bastantes lenguajes, entre ellos, bueno, la danza, el teatro, y trabaja con nosotros Tate y Catelani, que es ilustradora digital y animadora digital, así que convivimos un poco los tres lenguajes, danza, teatro y animación digital, que hace ella algunas cosas, las tiene previstas, digamos, y otras las improvisa en vivo. ¿Cómo fue mezclar las tres disciplinas? Y bueno, ahí estuvimos trabajando bastante con Chechu Ascaso, que fue la que estuvo afuera mirando, también es la directora de arte, la que tomó las decisiones de vestuario, todo lo que tenga que ver con lo visual y con la organización general, estuvo ella por fuera. También metimos literatura, porque estuvimos leyendo bastante literatura infantil de Clarice Lispector, una escritora brasilera, donde se cuentan bastantes anécdotas. Bueno, en realidad hicimos así como un mejunje, una mezcla bastante extraña, digamos, hay un mestizaje ahí importante entre la literatura también. Es la historia, en realidad el relato es así, es una mujer, que es Clarice, que de manera accidental, digamos, mata unos pececitos sin querer en su casa, y cuenta un poco todo su vínculo con los animales, tratando de explicar que fue un accidente, que ella quiere ser perdonada por esto que le sucedió. Claro. Al mismo tiempo el personaje se desdobla en su antagonista, que bueno, es un personaje que la tiene muy clara, que le dice cómo tienen que ser las cosas, que es un poco la que le baja todas las líneas de lo que tendría que haber hecho y no hizo. Así que bueno, bastante difícil de explicar, porque está cruzado por muchos momentos de danza. Clarice, cuando cuenta estas vivencias con sus animales, estos momentos son bailados, ¿no? Hay un gato, hay una gallina, hay un perro. Bueno, es como variedad. Bastante difícil de explicar por esta mezcla que te estoy contando, de claro, distintos lenguajes, ¿no? Y al mismo tiempo no tenemos escenografía, sino que todo lo que tenga que ver con el mundo este está dibujado por Tati, que está ahí mismo con su tecnología dibujando al mismo tiempo. Serían dos sábados, ¿no? Este sábado y el otro. Sí, en principio tenemos dos funciones, son los dos sábados a las 6:30 de la tarde. Bien. Tempranito. Es para chicos, está pensado como para los niños, pero no desde un lugar ingenuo, ni bullicioso, ni... Digamos, creemos que a veces lo infantil está tomado como con una estética a la cual no adherimos, que tiene que ver con el exceso, siempre con la alegría y siempre, sí. Bueno, no, este es un personaje complejo, contradictorio, mostramos un adulto que no la tiene fácil, que está pidiendo perdón. Uh-huh. Creemos que eso, que lo infantil no tiene que ver simplemente con lo ingenuo, sí con la ternura, sí con la alegría, sí con lo complejo, no tiene por qué ser simplista por ser infantil, ese es un poco el criterio. Claro. Tengo entendido que participaron en el ciclo de Teatro por la Identidad. Sí, trabajamos, hicimos una función el jueves pasado, estuvo preciosa, ¿no? En ese contexto es una belleza, la sala... También estuvo el viernes con una improvisación y, bueno, el jueves con Clarice, así que desde la sala también estamos muy, muy contentos con eso. ¿Cómo fue trabajar juntos con este ciclo que ya tiene varios años acá en La Plata? Sí, es el tercer año. Bueno, yo también formo parte del equipo que trabaja en Área Chica, que es la sala donde se va a mostrar Clarice. Y bueno, lo curioso de la historia es que cuando cuando se inaugura Teatro por la Identidad en La Plata, el primer año nosotros íbamos a participar y la sala se incendió. Tres días antes del Teatro por la Identidad primero. Así que obviamente no participamos y de hecho Teatro por la Identidad nos ayudó mucho con toda la movida hermosa que se armó para ayudarnos a reconstruir. El segundo año de Teatro por la Identidad todavía no estábamos listos, digamos, no habíamos salido del horno y este año recién pudimos participar bien con la sala ya preciosa y bueno, con nuestras producciones, así que muy, muy, muy felices, muy felices. Bueno. No dijimos el lugar de donde ¿cómo? Se está sucediendo. Creo que no dijimos el lugar. Si bien el evento está en Facebook, el lugar es 526, 3 y 4, ¿verdad? ¿Cómo no te escucho? El lugar donde se va a hacer la obra. ¿La dirección de área chica? Sí. Sí. Es Boulevard 83, número 403, esquina 34. Sería, para traducir, 119 y 34. Está pegado a la distribuidora Quilmes. Está como a 7 cuadras de la plaza de 1 y 38 por el diagonal. Bien, sí, sí. ¿Las entradas dónde las conseguimos? Mira, las entradas las compran ahí directamente en la puerta, pero las localidades son limitadas, así que está bueno si reservan, digamos, vía la página del Secreto de Clarís. Perfecto. Porque no suele ir bastante bien. Felicitaciones. Hace mucho que están las entradas, así que con la obra. Las reservan con anticipación mejor. ¿Hace mucho que están con la obra? Y hace un año exactamente, participamos del Festival Regional, salimos seleccionados ahí, después dimos funciones en varios lugares hasta que, bueno, tuvimos área chica para poder mostrarla en casa, digamos. De vuelta. Sí. ¿Nos repetís el cómo, el dónde y el cuándo? Y bueno, así queda la invitación. El sábado este que viene y el otro. 23 y 30. ¿Cómo, sí. cómo? Sábado 23 y sábado 30. Eso, sábado 23 y sábado 30 a las 6 y media de la tarde en Área Chica, que es 34 y 119. Muchísimas gracias, Julieta, por tu ratito. No, gracias a ustedes, chicos, por ayudarnos a difundir. Muchísimas gracias. Un beso. Muchísima suerte. Et j'oublie. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 2 de la tarde, entrenamiento funcional. A las 4 de la tarde, danzas populares brasileñas. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vásquez. Viernes 22 de septiembre, desde las 11 de la noche, Los Cebados presenta Te Prometo. Tocan Pájaro Escultor y Los Impulsos. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchemos por un país con infancia. ¡Hola, hola! El hambre es un crimen, lo vamos a parar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Contenido Latente, surrealismo en radio. Y ya tenemos a Brunella y a Roberto de Casa Violeta, que nos vinieron con un montón de cosas hermosas a mostrarnos y a contarnos qué hacen. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas. Sin vergüenza. Sí, un poco hay al comienzo, ¿no? Pero bueno. Cuéntenos de el proyecto. Habla Brunella. Habla Brunella. Bueno, nosotros tenemos algunos libros que encuadernamos nosotros. Son distintos textos que por alguna razón nos gustan, no tenemos ganas de compartir. Entonces lo que hacemos es armarlos uno a uno con distintas imágenes, vamos probando y la idea es que vayan circulando. ¿Cómo sí, surge esto? Era un deseo nuestro, digamos, que teníamos de hace tiempo, que lo veníamos charlando y en algún momento era como, bueno, había que empezar y teníamos ganas de hacerlo para poder, como ellos dicen, para compartir, o sea, para que circulen y para también circular nosotros, y me parece que es una buena forma de contactarse con gente con la que uno tiene una mirada semejante, digamos. O sea, que algo hay en los textos que no son azarosos. Es una especie de editorial con muchas manualidades, por lo que veo, ¿no? Hacemos manualidades, sí. Y además es un paso porque uno al comienzo tiene como miedos o le parece que el enchastre, que el cortar la tijera, ¿no? Pegar. Pero bueno, también es un paso eso, perder el miedo y que uno pueda hacer con lo que tiene en la casa al comienzo. Y aparte editar libros no es tan complicado, o sea, no hace falta más que una computadora muchas veces, pero después es imprimir y poner tapas con cartones. Ediciones, después lo que es corrección, esas cosas también hacen, sí. Tenemos que, generalmente si bajamos los textos o los conseguimos, los corregimos un poco, pero lo mínimo, digamos. Nada muy dictatorial con el autor. Nada muy... dictatorial. No, no, nosotros aceptamos. De hecho, si hay traducciones que no nos gustan o incluso frases o cosas así, las modificamos. Porque, bueno, también hay un lector que quiere como tener algo ágil en algún punto. No sé, traducciones que vienen del español, ¿no? Del español de España, que, no sé, eso lo tocamos, pero... Después respetamos bastante y buscamos muchas veces, como el texto que tenemos acá, como Luditas Sexuales, que tengan liberados los derechos, ¿no? Que eso también está bueno muchas veces. No todos permiten eso, no, pero... por supuesto. Claro. ¿Cómo se fue conformando el grupo? El grupo de... El grupo de Editorial Itinerante Casa Violeta. No, nosotros tenemos vínculos con otras personas que hacen... Nos vamos conociendo en las ferias, básicamente, ¿no? Claro. Como tenemos un contacto ahí... hay como mucha gente haciendo lo mismo, pero lo que pasa es que varían los libros que se editan. Cada uno tiene como un catálogo diverso y nosotros nos vamos como relacionando, ¿no? ¿Se les acercan a ustedes o ustedes también van seleccionando a los escritores? Y las dos cosas. Las dos cosas. Digamos, no es un camino, es como muchas veces te contactan por el Facebook. Tenemos página de Facebook, que es una decisión también, ¿no? Porque... Sí, porque muchas veces, qué sé yo, Facebook tiene una mala fama creciente y sin embargo es una herramienta. Entonces el contacto viene por ahí y bueno, después se decide qué se hace. Complejo igual. ¿Por qué? No, porque eso de que se te acercan, de por ahí tener que decirles que no te gusta, que no es para vos. No sé, imagino sí, que no. Yo creo que se prueba. Hay lectores para... Lo que uno aprende también, que esto estamos aprendiendo, es como el lector existe para casi cualquier cosa. Claro. Uno, eso lo discutimos como no sabemos si está bueno o está mal, si es feo o es lindo. Lo atravesamos por una sensación inicial y después el que decide es el lector. Por ahí se pueden hacer cosas de prueba, ¿no? Como claro. Que, después si la gente le gusta, a lo mejor no nos gusta tanto a nosotros, pero hay lectores y el texto tiene una intención, bueno, lo dejamos ahí, que está bien, digamos, ¿no? Como tratamos de ser abiertos en la selección que hacemos. ¿Cómo ven esta movida de que viene creciendo a pasos agigantados de la cuestión de las editoriales? Independientes, ¿cómo la ven? Maravilloso. Desde el lugar de ustedes. Maravilloso. Pues, yo conozco un poco por contacto con las editoriales más formales y se quejan un poco. Están, o sea, las editoriales independientes, pero que tienen como, no sé, que pagan su canon y todo eso, están un poquito enojadas con esto. Pero para nosotros es como, es el camino, digamos. Es como, no sé por qué pagar derechos. Es el camino para ustedes y para darle una mano a los escritores que no pueden. A todos. Necesitan, aunque sea esto que es la presentación. Divina. Sí. Humilde, pero divina. Humilde, claro. Y también como para motivar al escritor que se autoedite, a la persona que tiene un texto que se autoedite, que vaya a una feria, que se contacte, que pida un lugar y que venda a partir de lo que él tiene, digamos, ¿no? Como, no depender del otro, es sacar un poco los intermediarios de la producción, que es importante, que en mi punto de vista que no estén. Porque muchas veces hay mucha negociación, qué sé yo, y el autor termina quedando como en la casa con su cosa y que no la puede sacar. Entonces, como llevar también el autor afuera de su casa. Al contacto con el lector. Con el lector. Poco. Que decida el lector. En la FLIA pasa eso. La FLIA es un universo que el que decide es el lector. O sea, si los lectores quieren comprar un libro que para mucha gente no, pero para ellos sí, está muy bien. Si vos te quedas abajo de una editorial grande, perdés como la posibilidad de o no tenés contactos, o no tenés dinero para editar con una editorial que esté ya formada, es un problema, ¿no? Es un problema. Defendemos la autogestión en ese sentido, claro. También, ¿no? Como la independencia. ¿Y en qué? Sé que son itinerantes, ¿y en qué espacio se mueven? Como para que la gente los empiece a rastrear. Muchos domingos estamos en el Parque Saavedra, en una feria que se forma en el Jardín Botánico, en la parte cerrada del parque. Estamos inicialmente como en el sector del medio, que es una parte que es ecoeducativa, y bueno, también tiene mucho la impronta que es en donde nosotros también nos acercamos, que por ejemplo trabajan con materiales reciclados, y después vamos tratando de ir a distintas ferias o encuentros en los que podamos como movernos y conocer gente, ¿no? La FLIA y eso. Estuvimos en la FLIA este fin de semana, sí. Buenísimo. Que es muy, no sé, hemos estado en Ensenada también. vamos conociendo y nos vamos acercando, ¿no? Como a los lugares. Y a veces que no nos dan los tiempos porque todas las ferias más o menos van los fines de semana donde está el tiempo lindo, entonces se junta, ¿no? Entonces, claro. Es difícil circular muchas veces por todas, pero hacemos lo posible. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con los chicos de Casa Violeta. Thank you. Continuamos en Contenido Latente, seguimos con Roberto y con Brunella en esta charla entretenidísima. Los chicos de la editorial, ¿cómo se dice? Itinerante. Itinerante. Bueno, se estaban preguntando y estaban chusmeando ahí un poco de lo que van a leer, ¿no? ¿Van a leernos algo? ¿A compartir algo? Una poesía puede ser, vamos a leer de Silvia Plath. Soy vertical. Vamos. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Yo no soy un árbol enraizado en la tierra, absorbiendo minerales y amor materno, para rebrotar esplendoroso cada mes de marzo. Ni tampoco la belleza del arriate del jardín que deja boquiabierto a todo el mundo y a la que todo el mundo quiere pintar maravillosamente, ingrando que muy pronto se deshojará. Comparado conmigo, un árbol es inmortal, un racimo de flores más abajo, aunque más llamativo, y yo anhelo la longevidad de uno y la osadía del otro. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de los astros, árboles y flores han estado esparciendo sus aromas frescos. Yo paseo entre ellos, aunque no se percaten de mi presencia. A veces pienso que cuando duermo es cuando más me parezco a ellos, desvanecidos ya los pensamientos. En mí, el estar tendida es algo connatural. Entonces el cielo y yo conversamos abiertamente, y seguro que seré más útil cuando al fin me tienda para siempre. Entonces quizás los árboles me toquen por una vez y las flores finalmente tengan tiempo para mí. Buenísimo. Silvia Plath. Buenísimo. ¿Cómo seleccionan las temáticas? Habla Brunella. Hay como una vertiente entre, digamos, hay como una cosa feminista, vamos a decir así, pero también muchas mujeres. Tenemos a Pizarnik, a Silvia Plath, a Luditas Sexuales, que son anónimas en algún punto. Y también un poco hay alguna cosa medio anarco. Ah, tenemos una chilena, Elena Aldunate, que es ciencia ficción chilena de los años 60, 70, con un feminismo así, un poquito, digamos, distinto al de hoy, pero ya con una mirada, una impronta. Y después algo medio anarco, ¿no? Algunas cosas como Iván Illich, que no sé si trajimos. No estaba en la pila. No trajimos Iván Illich. Creo que no. Porque tenemos textos sobre educación, uno que es muy conocido, que es La Vaca Sagrada, que habla sobre desescolarización, digamos, son miradas un poquito, en ese sentido, anarquistas más fuertes. O si no, también este que tenemos un texto que se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, que habla sobre la relación entre humano y tecnología, sobre un hombre en la moto. Entonces las miradas van por ese lado, como ciencia ficción, tecnología, feminismo, educación. Nos queremos llevar todo. Ese es muy lindo. Es un viaje de un señor con su moto pensando el mundo, digamos, ¿no? Lo que él ve desde la moto. Así que viene por ese lado, ¿no? Como por ese lado. Todo político y al mismo tiempo, digamos, todo estético, ¿no? Junto, que nos guste y que dispare algo. Lo que sea. En el corazón, sí, de alguien. Bueno, es una temática bastante copada, libre. Tenemos, no sé, por ejemplo, uno de Cordon, que es un texto que se llama La última huelga de los basureros. No sé si conocen a Bernardo Cordon. Con un cuento del año 68 que justamente ya plantea una relación entre patrones y trabajadores de forma violenta, ¿no? No sé si conocen a Bernardo Cordon, La última huelga de los basureros. Que tiene que ver con eso, con una huelga de personas que recogen la basura y que lleva a que Buenos Aires se llene de basura y que empiece a desaparecer bajo los escombros. Todos muy buenos. ¿Eh? Todos muy buenos. Bueno. Muy bien. ¿Cuántas personas son trabajando en la editorial? No, nosotros dos trabajamos. Ah, trabajan un montón. Sí, trabajamos muchísimo. Trabajamos mucho. Dedicamos muchas horas, sí, dedicamos muchas horas por día. Porque, o sea, tienen un montón de cosas puestas los libros en sus tapas. Más allá de la selección, más allá de la edición. Sí, por ejemplo, para armar, cada uno puede llevar horas por cada uno. Desde hay que coserlos, librito por librito, pegarlos, y después hacer la tapa y desechar muchas veces lo que no sale bien. O sea que, sí. Sí, sí, tenemos un laburo enorme. El valor de los libros no tiene que ver con eso, ¿no? Como tiene que ver con, no sé, incluso claro, el costo, yo te diría. Okay. Y bueno, y después hay que salir y venderlo y estar en los lugares, si no, también sí. ¿Cómo ponen los costos de los...? Como según lo, el trabajo, según el libro, sí, según la historia, según todo. Pero también como sabiendo que el lector, digamos, para que lo compre tiene que tener un precio razonable, ¿no? O sea, volvemos a las editoriales que cobran libros 500 mangos, claro, 400 mangos. Entonces, no, estamos en cosas mucho más baratas. Sí, sí, pero sí, tiene que ver porque si no la circulación se vuelve restringida, ¿no? Entonces es como... También para generar, claro, eso. Claro, le conviene a ustedes que vayan. Sí, salgan. Que salgan antes que hacer algo en lo que, no sé, que el precio sea con impedimento. Hacemos trueque también, si hay libro por libro. Ajá. En la FLIA hemos hecho hasta por, no sé, imágenes. Sí, por imágenes. Qué bueno eso. Claro. Tenemos, sí, sí. Y les sirve a ustedes también, después, ¿no? Las, sí, imágenes. Las imágenes para hacer tapas, claro, y eso decimos, sí, tapear, ¿no? Por yerba hemos cambiado libros también. Son flexibles. Claro. Claro, yerba orgánica, ¿no? Pero bueno, es válido. Cerveza también. O sea. No, porque me parece que es un espíritu que sale del comercio más, ¿cómo decirlo? Más de unidireccional de dinero por libro, sino como que es un vínculo, sí, de intereses. Entonces, claro, viene por ahí. Bienes por bienes. Exactamente, bienes por bienes. ¿Cuánto hace que nació el proyecto? Seré curiosa. Y hace unos meses, ¿no? Desde abril. Más desde o abril menos empezamos. Y, sí, poquito. Sí. Y que tenemos pensado más, pero ya, que nos animamos a arrancar ahora. ¿No? ¿Le han propuesto unirse a ustedes? Amigos, colegas. Tenemos vínculos con otras, como otras editoriales pequeñas que están trabajando, y lo que hacemos es cada uno se mantiene, claro, en lo suyo y mancomunamos esfuerzos. Bien. Porque hay mucha gente haciéndolo y por ahí salirse cada uno de su proyecto, no sé, qué sé yo. Por ahí se prefiere mantener cada uno el proyecto y empezar a ayudar a que la circulación se extienda. Claro. Lo que pasa es que los libros artesanales tienen una cosa como muy particular, ¿no? El objeto a mucha gente le gusta, a mucha otra gente le parece como demasiado blando. Claro. Como, o que no responde a cierto parámetro. Pero tenemos contacto con otras editoriales pequeñas con los que vamos haciendo como intercambio de textos editados o ayuda en ese tipo de cosas. Hay vínculos a partir de ahí. Por eso, o sea, somos dos trabajando, pero somos más en la conformación de todo. Claro. ¿Cómo fue la respuesta del público al conocerlo? Y aquel que pasaba por el stand en Parque Saavedra. Y nosotros tenemos como una... Primero, cara de sor. Yo tengo cara de señores que miran los libros y hacen como gestos de... como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Y tenemos buena respuesta. Estamos contentos. Porque la gente se lo lleva y... Sí, es linda la sensación cuando estamos feriando y vamos viendo que, no sé, vendemos o, sí, o quizás alguien agarra algún libro para mirarlo, está bueno también. Es que linda. Se queda leyendo. Es linda la sensación. Claro, el fruto del trabajo. Nos decían la tapa del libro de Verne y La Plata, la idea le corresponde, hay que decir la verdad, agarramos mapas de la ciudad y tapeamos con los mapas de para turistas, hicimos tapas del libro. Sí. Una cosa... Súper sencilla, parece, es una idea de Brunella, pero funciona, a la gente le llama la atención y dice, sí, es maravilloso. Eso porque creo que es como, ¿no? Entra por algún lado, entonces sí, sí, el lector devuelve también eso, la cuestión, mm, del objeto, ¿no? Que en este caso también el texto tiene que ver... Claro, con la ciudad. Como también tienen una cosa de llevarse algo único a la casa, imagino, que es lo que a mí me está sucediendo en este momento, de como que, bueno, no voy a encontrar dos libritos como este... como también algo como de colección, imagino. Algunos vamos, algún patrón se reproduce, no sé, la forma de poner las letras, pero el material sí, hay veces que vas a encontrar algunos semejantes, pero todos están hechos uno por uno y no tratamos de reducir el uso de lo industrial, como podríamos imprimir todas las tapas en serie, qué sé yo, claro, pero eso es lo que decimos, okay, hasta ahí no. Eso es lo que ustedes son otros, totalmente lo contrario. Claro. Sí, hacemos, no es la de ustedes, digamos. No es la nuestra. Hemos pensado, incluso hemos hasta discutido si usar grampitas para armar. Claro, que parece un detalle tonto. Claro, sí, o coser. Sí. Y nos bueno, gusta coser. Sí, nos quedamos con, que como sepan, seis. Yo que nunca había cosido así, con hojas, de armando un libro, te encontrás cosiendo toda la tarde y eso es maravilloso. ¿Tienen alguna preparación, no sé, encuadernación, ese tipo de cosas, o lo fueron aprendiendo? Lo fuimos aprendiendo, nos fuimos equivocando. Y sí. Y vamos, después ya vas mirando, cuando vas a algún lado tenés esa mirada medio como de no a robarle al otro la técnica, y después te pasan técnicas, pero es muy sencilla la técnica de encuadernación, es muy básica. Sí, no sé, yo para mí poner un montón de pila de hojas. Se doblan, y, claro, y se doblan libritos de 4 o 5 hojas y se arman como libritos adentro del libro, y eso después lo tenés que unir. Algunos lo unen con una silicona, que ya queda claro, como una especie de pasta dura, y nosotros lo cosemos y lo pegamos. Ahí estamos. Nos van diciendo que redondimos, estamos muy emocionados con la visita de los chicos. Muy bueno. Ah, lo que hay que decir es que es muy fácil y que por eso invitamos que cada uno haga los libros claro, en la casa y que le venda a todo el mundo. Claro, sí, porque está bueno eso, como pasar la idea de que no es tan complicado, ¿no? Claro. ¿Tienen alguna fecha próxima de dónde los vamos a encontrar? ¿Qué van a hacer este fin de semana? Creo que nos tocaría tierra. Sí, lo toca como adentro del Parque Saavedra, en el Botánico, los domingos. Bueno, ahí lo encuentran a los chicos de Casa Violeta. Exacto. Ya saben. Vayan a chusmear todos los libritos, que son hermosos. Están muy divinos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Primera invitación. Y felicitarlos. A un medio de comunicación. Así bienvenido. Ah, bueno, un éxito, genial, les digo. Y la verdad que encajaron con el programa, encajaron bárbaro, porque ya hemos traído escritores y hemos traído editoriales. Y bueno, la verdad que muchas también gracias. Ustedes nos se destacan bastante en lo bueno, que hacen. Gracias. Gracias, Brunella. Gracias, Roberto. Y seguimos en Contenido Latente. Lleno la cama, grande la cita, chuelas. No veo que este bandoneón con anestesia local.

donde va a hablar un poco de Charles Bukowski. Hola, personas copadas de Contenido Latente. Ante todo, gracias por la invitación para participar en el programa con una columna que en esta ocasión será literaria, con un toque ácrata. Les contaré un poco sobre el querido y a la vez controvertido escritor Charles Bukowski, además de comentarles sobre una biblioteca popular inaugurada bajo el nombre de Chinaski, que ya se sabe es el alter ego del genio Bukowski. En fin, basta de chicle estirado y sin sabor. Vamos a leer. Charles Bukowski nació en Andernach en 1920 y falleció en San Pedro, California, en 1994. Fue un escritor estadounidense en la línea del anticonformismo californiano de la generación Beat y utilizando un lenguaje agresivo y una temática marginal, a menudo obscena o violenta, elaboró una obra singular, entre cuyos títulos se destacan El cartero, de 1971, Escritos de un viejo indecente, en 1969, Ordinaria locura, 1976, y Música de cañerías, de 1983. Fue hijo de un oficial norteamericano y de una alemana. Su familia se trasladó a Estados Unidos cuando tenía 3 años. El joven Bukowski creció en un barrio pobre y durante la Gran Depresión Económica iniciada en 1929, hubo de soportar la miseria y los castigos de su padre. Estudió periodismo mientras trabajaba en varios oficios, desde lavaplatos hasta aparcacoches, pero no llegó a graduarse y llevó una vida dispersa, entregada al alcohol y a un vagabundeo sin rumbo. De aquella época son sus primeros poemas y también algunos cuentos que publicaría a partir de 1940. En 1956 comenzó a trabajar en el servicio de correos, lugar que le serviría de inspiración para su primera novela, El cartero, de 1971, que protagoniza por primera vez Henry Chinaski, un alter ego destinado a reaparecer en todos sus trabajos posteriores, excepto en la novela Pulp, publicada póstumamente en 1994. A los 50 años abandonó el empleo en correos para sobrevivir con el oficio de escritor. En sus obras retrató toda una galería de personajes estrafalarios y marginales, prostitutas, alcohólicos, vagos, buscavidas, jugadores arruinados y bravucones, que circulaban como sonámbulos o pícaros por una ciudad que los rechaza. Varios títulos de sus obras hablan por sí solos de sus líneas argumentales: Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, 1972, o Escritos de un viejo indecente, en 1969. Estos temas también serían los de sus libros de poesía, escrita en un verso rudo, escasamente lírico, de mensaje claro y áspero, pese a que en ocasiones afloran en sus poemas los sentimientos y hasta un estado de felicidad. Sus relatos breves, como sus poemarios, están escritos en lenguaje directo, funcional, que cuenta ágilmente una historia con un final, por lo general subido de tono, o con una atmósfera a veces sórdida y otras veces atravesada por la comicidad y el habla coloquial más descarnada. De sus recopilaciones de relatos se destaca Música de cañerías, de 1983. Las 34 narraciones de que consta el volumen ofrecen al lector un sórdido recorrido por la vida nocturna de Los Ángeles. Personajes marcados por todo tipo de fracasos se cruzan durante unos minutos en una habitación, un bar o una esquina para compartir soledad y alcohol. El tono general es de humor grotesco y el estilo narrativo resulta siempre muy económico, espontáneo y directo. Muchos de los personajes esbozados son artistas y escritores de escaso éxito hasta el momento, entre los que se destaca de nuevo su alter ego, Henry Chinaski, cínico intelectual y amante incansable que protagoniza varias de las narraciones. El elemento autobiográfico es el fondo el aglutinador del conjunto de la obra de Bukowski, quien se empeña en magnificar, incluso con recursos cómicos, su condición de bebedor y mujeriego empedernido, de habitante de sus mundos relacionados con sus numerosos empleos y ambientes deportivos, como el de las carreras de caballos, el boxeo o el béisbol. Sus relatos describen siempre realidades degradadas. En realidad, incluso sus novelas no son más que secuencias de narraciones breves unificadas por un yo narrador, reflejo de la monstruosidad de ciertos ámbitos de la ciudad, de las ciudades norteamericanas, especialmente Los Ángeles. Sus continuas variaciones sobre pocos temas predilectos lo relacionan más que con los escritores de su generación, aunque su prosa pueda recordar a la de Henry Miller, con los pintores del hiperrealismo. La obra de Charles Bukowski recibió tantas críticas negativas como positivas. Se le acusó de practicar un estilo soez como mero exhibicionismo literario y de reiterar sus obsesiones de modo efectista. Otros críticos, en cambio, realzaron su autenticidad y su condición de escritor maldito. El fenómeno Bukowski irrumpió en Europa con grandes triunfos editoriales, pero permaneció prácticamente ignorado por los críticos y los lectores de su país. De hecho, el Bukowski poeta, a menudo convocado para lecturas de versos en las universidades norteamericanas, gozó de mayor popularidad en Estados Unidos que el escritor, al contrario de lo que ocurrió en el viejo continente. Hasta acá la vida resumida y obviamente del escritor, y más allá de esto, voy a continuar con una historia muy linda, ¿no? Como el nacimiento de una biblioteca. En este caso, la Biblioteca Popular Chinaski. El siguiente fragmento que voy a leer aparece en la pestaña Información de la página de Facebook de la biblioteca y es el siguiente. Celebrando la inauguración de la Biblioteca Popular Chinaski y conmemorando los 40 años del último golpe cívico-militar, nos reunimos para compartir música, lecturas, colores y el repudio hacia todas las formas de represión estatal, tanto en dictaduras como en democracia, creyendo en la cultura como la herramienta transformadora por excelencia y en la necesidad de espacios independientes de expresión y de crítica al sistema económico y cultural hegemónico. La Biblioteca Chinaski se construye desde la autogestión y el trabajo colectivo. Busca ser un espacio para que la cultura popular y nuevas voces críticas y o divergentes se desarrollen. Un espacio para compartir ideales e intentar llevarlos a la práctica. Por eso nos reunimos a celebrar este nuevo espacio, porque la finalidad de toda lucha social es poder vivir todos en plenitud. La biblioteca, para quien quiera acercarse a ella, está en la calle Pacheco 571, entre Puerto Argentino y Doctor Esquiza. Esto es en González Catán. Está a 3 cuadras de la plaza. Bueno, vamos a leer un poco ahora de la poesía de Bukowski, que es el autor que nos convoca para esta columna. El primer poema se llama Para Jen y dice así: 225 días bajo la hierba y ya me conoces mejor que yo mismo. Ellos se han llevado tu sangre, eres un palo seco en una canasta. Es así como funciona en este cuarto. Las horas de amor, aún sin sombras cuando te fuiste, te llevaste casi todo. Me arrodillo en las noches ante tigres que me dejarían ser lo que fuiste. Los tigres me han encontrado y no me importa. Zapatos. Cuando eres joven, un par de zapatos femeninos, de tacón, inmóviles, solitarios en el ropero, pueden encender tus huesos. Cuando estás viejo, son solo un par de zapatos, sin nadie en ellos, también. Confesión. Esperando a la muerte, como a un gato que saltará sobre la cama. Estoy muy afligido por mi esposa. Ella verá este tieso blanco cuerpo. Lo sacudirá una vez, quizás de nuevo. ¡Hank! Hank no responderá. No es mi muerte lo que me preocupa, es mi esposa. Abandonada con este montón de nada. Quiero hacerle saber, sin embargo, que todas las noches durmiendo a su lado, incluso los más triviales argumentos, fueron cosas siempre espléndidas. Y las difíciles palabras que siempre temí decir, dichas ahora, te amo. Poesía. Requiere de mucha desesperación, insatisfacción y desilusión para escribir unos pocos buenos poemas. No es para todo el mundo, ya sea para escribirlos o siquiera para leerlos. Y por último, uno de mis preferidos, que se titula Así que quieres ser escritor. Si no te sale ardiendo de adentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón,

como tiene nunca como, sabemos quién es lo hace. Nunca sabemos quién lo hace, y como la idea es como bueno resaltar el producto de la obra, ¿no? De la obra visual. Digamos, como más allá, que pasa más allá de la personalización de un cine, que hablan de un director y de todo eso. Entonces, como también para reformularnos esas preguntas, ¿no? Nace este festival. ¿Cuánto hace que nació esta idea de mandar al frente a los que estaban atrás? Exactamente. Y la venimos planeando hace como un mes más o menos, ¿no? Pero el deseo viene de mucho más atrás. Nosotros tenemos una banda visual que le llamamos, que se llama Cuna. Y bueno, a partir de ese proyecto como que fuimos entablando relaciones con otra gente que hace visuales. Y bueno, la idea es un poco juntarnos todos y hacer una gran feria de VJs. Claro, sí, la feria visual, ¿no? Es virtual. Así que ahora estamos ahí moviendo todas las movidas como algo más, como un poquito más allá de la banda de rock, sino la banda de rock con los visuales y los visuales con la banda de rock. Así, y también como teníamos un referente de los 60s de la psicodélica light show, así que nada, como que veíamos que ahí se juntaban, no sé, eso ya era una movida bastante grande, de entre 40 y 20 proyectores, retroproyectores en un lugar, en un galpón. Así que ese era como el primer referente que vimos. Y bueno, también en Capital hay un montón de eventos de esto, ¿no? Pero acercar todo esto a un poquito a un sector más familiar, ¿no? Si se quiere. Cuéntanos un poco del laburo del que hace las imágenes. Porque nosotros las vemos a las imágenes, como decía, no conocemos a quién las hace y tampoco conocemos mucho el tiempo que lleva, la dedicación. Como que por ahí estaría bueno acercar también esa parte. Que lleva mucho trabajo, imagino. Sí. Hay como varias vertientes de trabajo. Por ahí está la gente que trabaja con digital, que bueno, que trabaja previamente con esas imágenes, va como armando sus propios archivos y o mezcla en vivo o aprieta play en el show o es como más premeditado. Y después, no sé, está la gente que como más híbrido entre digital y analógico, con sintetizadores de video. Lo que hacemos nosotros es casi netamente analógico, porque tenemos sintetizadores de video y también aparatos que creamos nosotros, y con elementos más materiales en vivo, y la imagen es puramente en vivo. No llevamos nada maqueteado, nada armado. No, todo es ahí purito, vivo. De verdad. Sí, se huele. Se huele el fuego. Sí, también lo que también intentamos acá es como unir un poco las distintas ramas del cine, ¿no? Como no sé, está esa idea de dividir el digital, de dividir el HD con el SD, que es como un video analógico, con el cine por fotogramas, digamos, por luz emitida y por fílmico. Está la retroproyección también, como que la idea es como, no sé, siempre se ve como dividido en festivales, claro, como un festival por un lado, otro festival por el otro lado, otro festival por el otro lado, y como que bueno, al final como que no es necesario tanto. Entonces prendimos todos los proyectores de un momento, pa, alumco. Y Mariano, ¿cómo se suma al proyecto? Yo los conozco a los chicos porque tengo un proyecto de poesía y música. Yo hago música y también hago serigrafía. Conocí a los chicos a través de otros proyectos y me invitaron a participar porque también hago gráfica. Entonces tenía un retroproyector que había encontrado tirado por la calle y me dijeron, anda, ¿querés sumarte? Y dije, sí, de una. Así que voy a hacer unas retroproyecciones de aceite y colores muy así de la época, o sea, vieja escuela. Fui a la fuente, dije, bueno, vamos a hacer un poco, traer eso que también es analógico, es así, imagen directa, o sea, se va generando ahí, no hay procesos digitales ni nada. Así que nada, estuvimos imprimiendo unos póster que andamos pegando ahí por la calle, ahora les dejamos uno también para que tengan acá, y nada, básicamente eso. Yo estoy más con la serigrafía y con la música, pero bueno, me invitaron a participar y me pareció re piola la idea, así que le puse Sí, la idea surgió de sumarlo a Marian porque en una vuelta charlando justamente en Tranza, el 7 y 8 de octubre, hablábamos acerca de que él ya experimentaba en el retroproyector, ¿no? Y es como que, bueno, encontrar a alguien que experimente dentro de un retroproyector es bastante, bastante complicado porque no... Primero, nadie tiene un retroproyector en su casa y segundo, nadie experimenta más allá de la filmina de la escuela, ¿viste? Como poner la filmina, explicar y toda la movida, sino darle forma y el referente que nosotros tenemos de la psicodélica Light Show. Suena re gringo, pero bueno, es así. ¿Sí? ¿Qué le va a hacer? Y entonces como traer todo eso acá y tener un retroproyector también es como traer esa alma, ¿no? Esa alma pura que funciona en el instante en vivo de la imagen directa. Sí, además hay bastante gente que trabaja con analógico, que trabaja con tecnología que la mayoría de la gente considera obsoleta. Pero nada, hay una movida bastante grande en La Plata de autogestión de eso y de... como de generar tus propios aparatos, de investigación sobre los dispositivos. Entonces eso está bueno para verlo en vivo. Cómo se genera imagen a partir de aparatos creados por uno mismo. Claro, sí, digamos como, no sé, está el do it yourself o manejate, no sé, toda esa movida. Como vos querés hacer algo, manejate. Resolvelo. Claro, resolvelo, vos velo. Así, claro, como no sé, está el do it yourself, también está el manejate. Y dentro de ese manejate también está, no sé, tengo un retroproyector, quiero proyectar, quiero hacer una... Bueno, manejate. Tengo una televisión de, no sé, esa televisión hermosa que tiene 13 pulgadas con dos videos, bueno, manejate. Entonces encontrás los chiches necesarios para poder hacer eso. Entonces es como un poco el laburo de ese del destrabe del artículo, ¿no? Como... También, y también la gente que hace digital, porque parece que también es como algo automatizado, que pones un par de filtros y ya sale, pero en realidad esos videos ya fueron hechos previamente y tuvo que haber un destrabe ahí para poder generar esa imagen que va a ser proyectada. Entonces también como juntar todo ese destrabe de destrabado en una fecha, ¿no? ¿Por qué Alumco? Y Alumco significa el reflejo del agua. Y es como, bueno, también está esa virtualización, ¿no? Como el registro de la luz que en el cartel, bueno, el cartel es una montaña que se registra en la parte de abajo de una pieza de agua. Sí, entonces, es también como tomar la idea de la imagen virtual por ahí en lo más primitivo. En un reflejo ya se forma una imagen virtual que no podés palpar. Entonces es como la síntesis de eso, de la imagen virtual. Vamos un poquito de música y seguimos con los chicos del Festival de Artes Virtuales. ¡Yeah! Like that, you wanna try that? It's like a flashback, so shake your ass crack. I got the boss to rock the saucer, funk a blueser, any groove to make you move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing. So if your feet is frozen, I'ma die to see you open. The MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your back, do whatever it takes. gravitational pull. I have you making a fool out of yourself on the dance floor. Doing backspins, running man and more. Party down with vigor and candor. Come into the jam or look like a landlubber. And do the aqua boogie, win lots of goodies, baby. Pop the Gucci while the turntables is talking to me. It's awfully groovy seeing all the treasure and the booty. When the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Now when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your bake, do whatever it takes. I wanna get down lower than Atlantis, going toe to toe with an enchantress. Get funkier than Funkadelic wearing Pampers, while you eggheads is on the wall preparing answers. Sharing transcripts while we over here dipping and dancing, rhythm romancing. Wallflowers giving no action, nope. All hours chilling and maxing, so relaxing. Opposites attracting, I'ma toss my hat in. Lost when the track spin, like I'm on a crack bench. Jiggling and wiggling, freaking booty, speaking to the cutie, so belligerent. No religion, just funk the feed on. You'll feel reborn. Negativity, we just dead it like decon. Better lift your feet and just measure the beat on the pulse when it respawn. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. How many people ready to rock the house? Come on, shake your bank, do whatever it takes. How many people ready to rock the house? Con los chicos de Alunco, las artes visuales virtuales, perdón. Bueno, para que nos sigan contando un poco más, ¿cuándo es la fecha bien? El 22 de septiembre, viernes 22 de septiembre. Viernes 22 de septiembre. Este viernes. Sí. O sea, no el próximo, este. Es muy importante. Sí, ahí ya estuvimos de ahí con Mariano pegando carteles. Fue mi primera experiencia, la verdad. Desde el diseño hasta el engrudo, digamos. Desde el diseño hasta el engrudo, así que fue bastante gracia de ahí a Mariano ahí. Bueno. Y cualquier cosa, ¿sabe dónde contactarse con Mariano? Mariano Z. Z Estudio Serigráfico. Ahí está un poco de eso, ¿no? ¿Cómo llegaron al lugar donde se va a llevar a cabo? El primer contacto fue con tranza. La primera fue una real tranza. Bueno, hace mucho daño. Estuvimos haciendo una instalación para tranza, una máscara de cartón con proyección encima. Y nada, ya conocíamos a los pibes de tranza y bueno, hicimos el contacto con la comisión que coordina ahí el CESC. Y bueno, quedamos en contacto y armamos la fecha. ¿Y había otras posibilidades o derecho pensaron todo el festival para que suceda ahí? No, directamente pensamos en ese lugar porque tiene una sala muy grande que nos permite como desplegar varios proyectores a la vez. Y nada, eso era lo importante, tener un lugar grande donde se pueda proyectar. ¿Cómo? Se los pregunté fuera de aire, pero ¿cómo se coordinan todas las corrientes de la para llevar a cabo un festival así, en las proporciones ustedes lo proyectan? Sí, cuando le pones así es bastante, ¿viste? Pero... Parece difícil, pero no sí. Lo es tanto, porque en realidad somos amigos de todos. Nos hemos ido cruzando en diferentes movidas en los últimos que 2 años. Sí, los últimos 2 años. Sí, es que no sé, qué sé yo, debe ser difícil para un ingeniero matemático en poder armar un festival de artes virtuales, ¿no? Pero debe ser fácil hacer un festival de matemática, ¿no? Entonces como que estás en familia, al final te terminás estando en familia y, claro, y te das manos entre todos. Es lo que tiene la plata, que te vas cruzando, claro, con gente y vas quedando en contacto, claro, y en algún momento vas a armar algo. Claro, te lo cruzas por la calle y lo enganchás. Eso ayuda mucho. Sí, ayuda bastante, la verdad es que ayuda bastante, no sé... Por ahí en Quito sería un poco más difícil, o en otro lado también sería más difícil, pero la magia de La Plata tiene eso, de que por ahí encima todos estamos casi en el mismo barrio, si no es una hora por el máximo. Así que nada. Bueno, y para el festival también tenemos viene Fidel El Jury, que es un artista visual de Ecuador, que va a estar en el MUTEC, y luego va a estar acá. Sí, va a venir del MUTEC, se viene para acá para el festival y nada, tiene un set ahí, es la única ficha visual de ZZK Records, así que nada, cuando estuvimos en Ecuador estuvimos tocando con él y nada, ahora viene para acá, va a estar ahí en Alumco. Él es como un referente especial, claro, sí, del festival, porque es el único que tiene un set audiovisual propio. Claro, un set. Él mezcla audio y a la vez mezcla las visuales. Es como sí, muy, muy completo. Sí, es todo. Sí, es sí. Todo. Tiene como, no sé, es como una película, no sé, pensando así viejamente, en, no sé, como un Benji del cine japonés, ponele, que era la persona que hablaba cuando se veía una película muda. No, entonces él tiene el audio y tiene el video al mismo tiempo. Y tiene como, no sé, tiene una línea por donde va, por donde maneja el audio. No es que manda un cuadrado y canta un círculo, sino que maneja ahí la misma vibración. Está bueno. Y así que se va a venir el chabón acá. Va a estar bueno eso, es como la cereza del pastel. Va a tocar temprano, así que no vayan tarde. No, ¿a partir de qué hora es? Eso es a partir de las 7. Las 19. Sí, a las 19 prendemos todo y... Nada de especulaciones con el horario. No, cuidemos la cultura, vamos a las 7. Puntual, puntual. Sí, puntual, cuidémonos. Aparte, ¿qué tienen que hacer a las 7 de la tarde? Sí, ¿qué va a hacer a las 7 de la tarde? Va a haber cena, va a haber guiso, va a haber todo, va a haber comida, va a haber carnívoros, omnívoros, herbívoros, todo. O sea, está el CESC maneja toda la parte de consumición, todo lo que te va a chupar, todo lo que te va a comer. Gran expectativa entonces, ¿no? Y así dicen. Dicen que va a ser grande. Dicen que va a estar bueno. La verdad es que sí, estaría bueno porque encima, qué sé yo, nadie conoce a Fidel El Jury, ponele, no es un referente acá, claro, de algo por el estilo, pero es un chabón que labura eso, vive de eso. Y es un sujeto, la verdad, bastante, bastante accesible, bastante copado. ¿Y las expectativas con el público que se pueda llegar, que esté escuchando la entrevista y se pueda llegar a acercar? ¿Ya planearon esa parte o...? Y, no sé, gafas de sol. Sí, no, sí, no sé si es sí, una no parte sé, que se planee, claro, pero es sí, una no, es una buena experiencia, es como claro, para ir temprano y quedarse, sí, y ver cómo labura la gente que lo está haciendo en vivo. Claro. Es nada, ir, sentarse, pasear, es una con linda amigos, experiencia. Sí, claro, sí, vos sí, imaginate que vas a ir a ver una película, no sé qué película está dando ahora en el cine. ¿Cómo era la que el fútbol? ¿Cómo era esa de la del fútbol? No sé. Hay una película en el cine que es la del fútbol. Sí, puede una de Suar, sí. Pagás el fútbol 90, y yo. 80, 90 algo pesos así, y terminás con un fiasco, ponele, por ejemplo, así, no sabes qué viste, salís, no sabes si te gustó, no sabes si no te... Bueno, acá claro, 50 pesos... Y no vas solo a ver, sino que es claro, una experiencia y después bastante toca completa. Bandas, toca Gutiérrez, toca Sauce, Viserboy, que va a estrenar su disco también en ese momento... ¿quién más toca? Lucas Ahí. Lucas Ahí y Nico Resbord. Un fechón. Una refecha. Sí, es un fechón. Reiteren día, lugar, hora, todo de vuelta. Eso es el 22. Viernes 22. Viernes 22. O sea, este viernes es de este viernes a las 7. Viernes de la tarde. 22 de septiembre, 19 horas, en el Centro de Estudiantes de Santa Cruz, 1-62 y 63. Yeah. Perfecto. Bárbaro. Toda la información dada. Genial. 50. Perfecto. ¿50 pesos de entrada? 50 pesos de entrada. Sí, 50 pesos. Es un regalo. Sí, ni hablar. Un regalo. 7 bandas, 12 DJs. Y encima hay comida. Ah, y hay entradas. Acá vamos a dejar 2 entradas que no están físicamente, pero están acá 2 entradas. Acá vamos a dar 2 entradas para la radio. Así que nada más pongan yo quiero, no sé, como acá un juego, no sé. Los chicos les van a decir la consigna. Pero las personas que digan 2 juegos, no sé, acá se maneja. Ahí la gente de las redes sociales está encargando. La gente, claro, ahí estoy escuchando el teclado hasta acá. No, solo vayan ahí, pongan yo quiero ir y nada. Después me mandan un nombre y nada más. Las entradas son virtuales, sí, también. Las entradas están virtuales. Analógicas no. No, son materiales. Bueno, genial. Va a estar muy bueno seguramente la gente que se relaciona con todo este ambiente. Y la gente de Mondongo acompaña todas estas movidas, sí, generalmente. Sí. Es un gran barrio. Del Mondongo. Sí, se va a llenar seguramente. No tiene nada que ver con que yo vivía ahí. No tiene nada que ver con que es vecina. Tiene otras cosas. No, y seguramente se acerca mucha gente, lo que estaba diciendo, ¿no? Relacionada a todo esto que hacen ustedes, también al cine, a lo que es lo visual y lo virtual también, así que les va a ir re bien, supongo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por haber venido hasta acá. No era parte del plan inicial, pero nos encantó que hayan venido. Buenísimo. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Negoció el fin, trazó a fashion, I close the sky. You are young, but you're gonna die. Won't take no prisoners, won't spend no less. Nobody put you out of faith. Oh, I got my girl, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you, start to get you to hell spell. Black sensation up and down the spine. If you're into it evil, you're a friend of mine. See my white lion flashing at the speed of the night. Cause if God is into the left, I'm sticking to the right. Won't take no prisoners, won't spare no lives. Nobody put it on a fan. Oh, I got my bell, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get you, baby, sad to get you to hell's fest. To hell's fest. To hell's fest. My temper's high in hell's fest. Terminamos Contenido Latente del día de la fecha. Exacto, un programón. Muy entretenido. Tuvimos de todo al final. Sí. Nada, terminó saliendo muy bueno. Danza, teatro, ilustración, editoriales con un montón de libros que nos trajeron. Y los chicos del primer festival. y bueno, encima llevamos un par de libros para nuestras casas, así que muy contentos. Bueno, nada más que decir. Nada más que decir, gracias Guido, gracias Martín, gracias Sol. Gracias a la producción. Bueno, será hasta el próximo martes, estoy medio agitado, bajé hasta abajo, estoy medio agitado. Bueno, será hasta el próximo martes, chicos, estuvo muy bueno. Nos vemos martes que viene. Chao.